alegre, delicado y lo único que le interesa es zafar de la fafa. Por eso vino a la casa de los Tanner para poder encontrarse con una familia regular, normal, pero también un poquito fafera. Sí, estamos hablando de Falf, nuestro amigo extraterrestre que llegó al planeta Tierra para desintoxicarse y comer mucho membrillo. En el capítulo de hoy, Willy no usa el auto porque aumentó la fafa. Oye, Willy, ¿qué es lo que pasa que no estás usando el auto desde hace días? Lo veo ahí parado en el garage y la verdad que me molesta para tener, no mi laboratorio de fafa porque ya no lo tengo más. Quizás mi estudio de grabación. No sé qué decir, Willy. Oye, Alf, la verdad es que es muy extraño, pero no quiero sacar el auto porque, bueno, tú sabes, ha aumentado la nafta y me preocupa mucho gastar más de lo que puede mi bolsillo. Willy. Tú siempre con el mismo problema con respecto al dinero. Ya sabes que el aumento de... ¿nafta dijiste? Pensé que habías dicho fafa. Me había preocupado realmente. Bueno, en realidad no consumo más, pero siempre estoy interesado en todo lo que tenga que ver con la economía fafera. Es un tema muy interesante y apasionante. Oferta, demanda, muertos por narcotráfico. Todo es muy, muy, muy lindo. Ay, Alfred, tú sabes, yo no consumo fafa. La verdad es que es muy extraño todo lo que me dices. Yo lo único que quería decir es que no saco el auto por el aumento de nafta. Willy. Si necesitas un poco más de dinero, ¿por qué no haces lo mismo que tu hijo drogadicto ese Benji o Brian, o como se llame, el que canta siempre la misma canción sobre espárragos? Ese muchacho está vendiendo fafa desde hace días en formato de pastillas de Beldent, o chicles, o lo que sea. La verdad es que nadie se da cuenta y tiene un negocio muy bien administrado. Vende en los trenes, en los subtes y creo que también en estaciones de servicio, así que es por eso que no te lo has cruzado, Willy. Oh, Alf, no entiendo qué me dices. Mi hijo es imposible que se drogue y mucho menos que trafique. Willy. Tienes menos idea de lo que está sucediendo que Mauricio Macri. La verdad es que me sorprende que no te des cuenta que tu hijo fafero mantiene toda una red de narcotráfico y corrupción y que quizás también te pueda conseguir algún descuento en nafta o gasoil o lo que sea que utilice ese auto, esa catramina andando que tienes por medio de transporte. ¿Por qué no le preguntas a ver si tiene alguna solución, Willy? Bueno, Benji o Brian, yo también estoy confundido. ¿Tienes alguna solución? Ay, volvió con la misma canción de siempre. Ese muchacho, la verdad es que me parece que está pasado de fafa. Bueno, pero como siempre digo, Willy, no hay problema. Puedes sacarle quizás algo de dinero de la billetera ahora que está en cualquiera y después utilizarla para comprar la nafta que quieres, también para comprar alfajores. O también puedes comprarme 4 kilos de membrillo. Porque tú sabes, el membrillo es lo único que reemplaza a la fafa en términos gastronómicos. Bueno, no tanto, pero hago lo que puedo. No sé qué decir, estoy trabado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Falf tiene la solución para cualquier problema de consumo. Él debería ser nuestro propio ministro de economía y no cualquiera de los que ponen y sacan cada 2 o 3 meses. La verdad que el capítulo que viene seguro va a tener una sorpresa más que alucinante para todos nuestros oyentes. De él sí, del extraterrestre ex-fafero que vino a limpiarse acá y que corrompe de a poco a toda la familia que tiene a su alrededor. Hablamos de él, claro, de Falf.